Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Llamamiento de los primeros discípulos. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: «Venid conmigo, y yo os haré pescadores de hombres». Y ellos, al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llamamiento de los primeros discípulos. Al primero que llamó Jesús para ser su discípulo fue a Pedro, el primer papa. Dios llama. Dios conoce el corazón de cada uno y llama a cada uno a su momento, para seguirle, para servirle, para amarle. Tú, que conoces a Jesús, que conoces la Biblia y toda su palabra, ponla en práctica para oír bien la voz de Jesús que te llama. Cuanto antes estés preparado, antes oirás la voz de Dios, porque Él llama cuando tu corazón quiere amarlo, cuando necesitas el amor de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.